En capítulos anteriores. ¡Ay, la vuelta ahí! Sí, que me voy a dar la vuelta al mundo. Me lo propongo. ¿Pero y lo hago? ¿Te crees, Willy Fall? Bueno, pues sí, Willy Fall. ¿Y qué pasa? Que se nos escapa el tren, venga. Es la niebla que hay aquí en Inglaterra. Oye, Rigodón. Ya, que... ya le he perdido. Rigodón, que no te veo. Son dos billetes para Suez. Por Suez. Mañana, primera hora. Primer hora. Anda, mira. Mira lo que se aproxima por ahí nadando a estribor. ¡La zarigüeya, macho! ¡Las traigo! Pues claro, ¿qué te creías que había en la maleta esa que pesaba tanto? La Zari, nuestro tico. ¡Ole, ole, ole! Pues venga, ya estamos todos. Próxima parada, Suez. Pues sí. Próximo destino, ya sabes, la India. Primero Bombay. ¿Dónde la Ginebra? Y luego Calcuta. Y no me hagas la rima con Calcuta, que te conozco, gordo. Pero bueno, ¿qué te iba a decir yo? Que Calcuta es de donde era la madre Teresa. Ah, bueno, vale. Vamos antes que nada a por los billetes para Calcuta, que es nuestro próximo destino relleno. A ver, que tengo aquí el mapa. ¡El norte va para arriba! Directo a comprar los billetes para Hong Kong. Hola, señor taxista. Hello. Hello, how are you, caballero? ¿A dónde se os llevo? Uy, ¿y a mí que estamos me suena de algo? Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Pero qué tontos, se pensaban que iban a ganar la apuesta a mí, al Fabián. Menos mal que les he ido siguiendo. Por supuesto, casi les pillo en Londres, pero ha tenido que ser aquí, en Calcuta, cuando les he pillado. Ya están en el maletero, y con el golpe que les he dado, esto no se despierta de ese pan bendito. Anda que nos complicamos aquí el tráfico en la India. Mira, chica, no se puede conducir. ¿Pero dónde vas, dominguero? ¡Ah, por fin! ¡Aire! ¡Hasta que ponerme a mí una mordaza! ¡Si yo me como todo! A ver esta situación. Estamos en un maletero, un coche. A ver si puedo abrirlo. ¡Hecho! ¡Bueno! ¡El lag inconsciente! ¡Uy! Tampoco es la primera vez, pero bueno. Ahí está el transportín de la Zari. Las maletas, ¿sabes? Si son nuestras maletas, esto va a ser cosa del Fabián. Parecía difícil. Y la verdad es que me van a costar más el dinero de los viajes que el de la apuesta. Pero no les pago a esto, vamos. Ni un pan con el calderón. Vamos, como que me llamo Fabián. Langui, despierta. Vuelve en sí. A ver qué le digo. El Zapataki. Mira, la villa, sí. ¿Qué? La pelea rubia. ¿Dónde? Niño. ¿Dónde estamos, gordo? En un maletero, hermano. Desátame, corre, Gorder, desátame. A ver si podemos saltar ahí, al semáforo o algo. Venga, venga. Espera. No. Que me asomo así como una culebrilla por aquí. ¿Qué culebrilla? Si tú eres más una anaconda. Corre, venga, desátame. Mira, que estoy viendo un semáforo rojo. Ahí, en ese. Venga, ahora. A la de una, a la de dos. Ahora. ¡Venga! Bueno, pues ya estamos a salvo. ¿Pero dónde estamos? Yo qué sé. ¿Y tú? ¿Y la maleta dónde están? La tengo yo aquí. Bien, ¿y Atari? ¡La Zari, niño, que se ha quedado en el coche! Bueno, por lo menos todavía tengo el silbato. Podría ser peor. ¡Langui! ¡Esos policías que vienen con nosotros! ¡Corre, gordo! ¡Corre! Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Y claro que sí, relleno, sé que te lo estoy diciendo. Hombre, si ¿qué es que pasa, las Juan pegatinas, Manuel? Como no se peguen bien. Porque no son buenas, porque no compras de las pegatinas de estas que pegan bien. Las que más vendió en el chino, las que más vendió la charla. ¿Cómo compras esas cosas en el chino, hermano? Son igual que los colgantes estos que pones en la pared, que le pones dos pañuelos y se cae, hermano. ¿Ustedes también compran en la Chan, o sea, en el chino del barrio? A veces, pues ya sabe, barato, pero lo barato se paga caro luego. Bienvenidos una semanita más, en donde aquí en Radio Tarascá, todas las redes sociales lo están reventando, como el gordo que no para de jallar y se lo ¿qué pasa? ¿Qué pasa, macho? Ya empiezas a insultar, tío. Si es que aquí no se puede venir cordialmente. Es que había escuchado la base, que había metido el Daco y ya me quería tirar a arrimar. Ya ibas a improvisar, ¿no, hermano? Bueno, bonita secuencia la que traemos hoy, con personajes varios, secciones típicas. Sí. Ya sabes, puerta calle, pues es lo que tiene. Oye, pues yo estoy muy nervioso. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Estoy muy nervioso porque estoy todavía de hace 2 semanas, niño. ¿Qué? Diego fue la que estuvo aquí. Exactamente. Inolvidable, hermano. Y luego el gol que metió, ¿te acuerdas? Y luego metió. Me la dedicó a mí. Es Atleti, a ver si vamos a poner el doblete. Lo que pasa es que tú no ves el gesto. Le dimos buena suerte, ¿no? Cuando nos visitó Diego Forlán aquí. Hombre, por supuesto, hermano. A Radio Tarasca. Que me dedicó el gol. Me hizo así, ¿sabes? El gesto yo lo hablé con él, ¿me entiendes? Pues yo creía que me la había dedicado a mí, gordo. ¿Qué te va a dedicar a ti, hombre, por favor? A ver si no nos la dedica a ninguno de los dos. Pues yo qué sé, pues yo. No lo sé, pero yo me hago ilusiones, ¿me entiendes, hermano? Es bueno hacerse ilusiones. Luego la semana pasada, Sergio de la Puente. Ah, sí, de hombre, que estuvo aquí nominado y a los Oscars, hermano. A los Oscars, ¿verdad? Juega, que nos enseñó el vídeo aquel. Al lado de Samuel L. Jackson y con el vídeo él con el móvil encendido que le querían echar. Efectivamente, las bandas sonoras que hace este muchacho, Concertista de piano, sorprendente. Bueno, pues entonces, hablando de sorprendente, ¿con qué vas a sorprender hoy, hermano? ¿De qué? Estoy paciente, los invitados. ¿Quién es? ¿Invitado esa semana? ¿Quién? Ay, si te lo digo a ti, si lo digo a los oyentes de Radio Tarasca, ya no se quita la incógnita. Venga, hombre, Juan Manuel, que venga, lo voy a dar una pista pista rápida y ligera. Pista, con venga solamente un sonido tendrás que descifrar cuál es el invitado esta ¿quién? Semana en Radio Tarasca. ¿Pero qué me dices? ¿Eso qué pasa? ¿Qué viene? ¿Chimo Bayo hoy aquí o qué? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Chimo Bayo? No. ¿El Bulero viene hoy aquí? ¿El Bulero? Que va. ¿A poco? No. Oyente de Radio Tarajá, ¿alguno lo sabe? ¿Alguno dímelo lo sabe? Pues que lo diga. A ver, venga, hombre, escucha. Por favor, no me digas. Mira. ¿Qué es esto, Juanma? Sin más, espero que lo descifres del tirón antes de que lleguen, porque mientras tanto las agujas estrambóticas de la Daco Style están como siempre saltando de alegría. Suéltala, Supri. Me está dejando loco. ¿Por qué? No sé, me ha dejado aquí ahora mismo que no sé ni quién viene. ¿Quieres que te la repita o qué? No, déjalo. ¿Quieres que te la repita? Venga, aunque. Check your time, my man. Don't check your time, my man. Cuando el tiempo se te escapa ya no vuelve y los segundos se convierten en verdugos del mundo de los mortales, incendios en los portales a causa de los impagos y por culpa de estas esparos, familias que van a paro, gallinas que van de gallos, sardinas que van de escualos, cortinas con adornos en sitios raros y caros y clavos en las paredes, pamplinas que van de manos que quieren llevar las redes, quieren llevar sus planes a cabo, póngase firme cabo o su tumba a cabo en el barro de los establos más guarros, atando cabos, vamos, yo y mis hermanos somos los que cumplimos siempre los pago y evitamos disparos. Dentro de negros camaros voy con gitanos. Si tenemos que sacar las cacharras nos complicamos. El mundo está muy chungo, va a perder el tiempo. En malos momentos nos sofocamos muy pronto y nos relajamos con caladas de un bombo. Otra etapa, otro beso, el mismo rapa. Fluyo con el universo, no me escapa. Y buen beso no lo busco y no se me escapa. Y si la caja de Pandora se destapa y si la hora te devora, se te escapa, ya no vuelve, amigo mío, sé fuerte y aguanta al tipo tranquilo y sigue tu rito a tu ritmo, pídele un porro a tu tito y dale un gustazo a tu pito, ven con tu pípola al centro, bebé chupito y a colocarte un poquito en la discoteca secreta, en algún garito que sepa y que sea perita, perita está el speed de manzana y perita está la sidra también de manzana y no da cánceres, ni paranoias varias, ni jode las pituitarias, contrarias filosofías que te atacan como urticaria, me tocan la catenaria a mí. Como si fueran rayos del cielo. Yo, brazo dados en borsalino, reloj es piloto, swatch, da igual cuando llega el fin, no. El tiempo nunca tuvo freno y siempre ataca primo. Tú sobrevives un día más, píllalo de premio. Somos hormigas, nada más, vine del infierno. Speedball en tu estómago, fútbol, no importa más que el rap, mi ping pong. Es toda una sitcom, actores, impostores, sin dones, se exponen a nuestros letrones. Aquí estamos, Titian, pasan a Cody, viendo dragones. Nosotros no vestimos pisones, flows que te ponen. Sicario Cap, estilo Capone, qué cara ponen. Con su alma puesta en cada performance, fieles. En el sur soy el que sale en la tele, el que más creme. Hablando en plata, squad es la sede. La piel muerta cae suave. La vida nos depara sorpresas inesperadas, colega. Hoy mira lo que trae. Isla callando sometimes cuando caen. Pero es parte del game. por la fame is the same. De siempre, ser conscientes de los calibres que hay aquí, firmes. Son mini pymes, don't skate, mantente y retén. Lo bueno dentro pende, saca tu quiens. Los LPs que vienen los cocimos con fe. Aprovechando cada segundo, no me regalaron nada. Estoy muriendo desde el día en que nací. Inexorable pasa el tic-tac. Otro concierto, otra entrevista. Estamos saliendo en la revista. Y sin la presión de la lista. Estamos pendientes del reloj. Solo pa' cobrar o'clock. Que nunca falta Whammy Bone. Yo seré todo de lo que hay que saber. Polen, cigarro y papel. Oh yes. Siguen perdiendo su tiempo los motherfuckers. Quieren atrapar el viento, motherfuckers. Quieren enmarcar el lienzo, los motherfuckers. Me lo pena por eso lo llamo motherfuckers. Radio Tarasha. Y aquí estamos, aquí seguimos escuchando Justin Time, de este pedazo de disco que ha sacado Sicario y Jace, Nucleares. Relleno, todavía no sabes quién viene, ¿no? ¿Cómo que no lo voy a saber? No viene quién, no sabes, ¿sabes o no sabes? Que no lo sé. Ah, pero por la pista está. Claro, por la pista. No, niño, estoy desconcentrado, estoy ahí, a ver si pillo. Pero ay, no lo sé. Pues cómo está la tarde de Plácida. Joder, macho, pero vamos a ver una cosa. ¿Qué? ¿Ya estamos con las puertas? Bueno, ¿qué me ibas a decir? No pasa nada, tú hablas, ¿qué? Que digo que ya estamos con los secretivos. ¿Los secretivos? ¿Por sí, qué? Sí, es que tiene muchos secretos conmigo, pero, niño. Hombre, que me gusta esa pista que te da, a ver si lo descubres. La amistad que tenemos tú y yo es para que nos digamos los secretos, hermano. Hombre, siempre te digo los invitados, pero habrá que ponerle ese puntillo, ¿no? Siempre oyentes de radio. ¿Abro o no abro? Me quedo aquí sentado. Es que es curioso. Venga, pues. que voy. Va. Chacho, que me estoy dejando las manos llamando a la puerta, hijo. Pero si es este que no me deja abrir, hombre, es que, por favor. Usted llama muy insistentemente, no puede ser. Pero es que llevo una hora, mira cómo me deja las manos. Ya lo sé. Si una ya... hora tampoco lleva. Hágase el gordo. Que malas sí, ruinas sí. Tenga. Pero bueno, por favor. No, Juan Manuel. Confianza de todo corazón. Vamos a ver, estamos, sin en antena, estamos en antena. Sin no vamos a entrar con Trifulca ni vamos a hablar más. Vale, estamos en antena. Estamos en antena ya. Esto, yo ya, esto está pasando. Joder, malas intenciones tienes, rellenito, ahí hijo, le veo, de verdad. Ha visto eso ya. Ha visto cómo se puede cambiar siempre. Actitud, en forma de donde esté. Chacho, válgame, que estoy baldao. ¿Qué te pasa, baldao? Te lo he contado, gordo, hijo. ¿Qué ha pasado? Me hace bajar con el traje. Sí. ¿Para luego donde su cuñá? ¿A dónde su cuñá? Ahí que me estuvo descargando y cargando cosas y montando de todo. Sí, claro, ¿sabes? Bueno, oyentes de Radio Tarajá, para que le venga un poco que no sabe de qué hablamos. En la semana pasada, ¿os acordáis que le pagué yo una deuda que dejó en el bar a deber? Lo dejé en una trampa más. Bueno, pues, claro, ahora te lo piensas la próxima vez. Y lo dejaste a mi cuenta y te dije, vale, yo la pago, pero mañana vente, bájate arreglado, que me tienes que hacer un favor. ¿Arreglado y se fue el traje? Es que una tía mía, que ¿sí? hacía mucho tiempo que no veía, ¿sí? por parte de mi madre, en Alcorcón. ¡Ah, la de Alcorcón! Informalmente, la mujer, y entonces vamos a ir y le teníamos que hacer la mudanza, me comprometí a hacerle la mudanza. Uy. Del bar que la había vendido a unos chinos, y de chino va la cosa. ¿Ya se está haciendo la mudanza? No, no, me lo creo. No, estaba haciendo yo. ¡Ah, usted! Claro, por los 100 ¿pero euros. ¿Pero qué va a hacer el chacho sin magia? Tomás, aquí. Tomás, hombre, de verdad que me ha cobrado la deuda, primo. Me debéis 20 euros. ¿Por qué? Jesús, porque yo creo que me he pasado de la cuenta, chacho. Bueno, yo dejé 50 y metí mi hora de trabajo, no dejaste chacho. Dejaste 50, dejaste más de 50 ahí, en el bar. Bueno, me debes 20 pavos, en paz, y ya está. Que no te debo nada. No te me debes 20 pavos, Juan Manuel. No te pongas que no vamos a traer en disputa. Bueno, 10. Estamos en la radio. Una clara o algo, por lo menos un botellín. ¿Qué tal? Sí, qué viento hace, ¿no? En la calle. Hace mucho frío, es que estaban los pestaños allá afuera. Digo, me voy a meter para adentro, no vaya a ser que me semen con el pajibirí, ¿sabes? Claro, si no ni entras, ¿no? No, si no se iba a entrar, de verdad, porque digo, voy a ver a Juan Manuel. Pero la verdad es que estaba ofendido contigo, chacho, porque digo, ¿cómo trata un gitano, de verdad, patriarca? Que soy, porque yo soy el rey de pan bendito, chacho, a mí no me tose ningún niño. Tú eres de los que se dicen, pegan y digo, ¡ch! Tú eres de los que dicen, tío, toma, chacho, se calla todo el mundo. Tú eres de los que dicen, si me ves, que si no te me verás, si no me digas nada. Si te preguntan, di que todo lo he hecho yo, ¿no? No, yo digo, hay si me ves, aquí que no me verás, en el barrio que no suele decir eso. Si te preguntan, chacho, di que yo todo lo he hecho. No, es que lo hago de verdad, Juan Manuel. Lo haces de verdad, ¿no? Como la mudanza. La verdad es que te lo tengo que agradecer. ¿Te acuerdas cuando pusieron el metro aquí de pan bendito, chacho? No veas la que se lió, ¿eh? Pues yo manejaba la obra, chacho, lo decía, chavales, ¡buah! A trabajar. Sí. Se voy entonces a trabajar. Eso me acuerdo yo, es verdad. Aquí está el gordo, el zapapoño, que te lo puede decir, chacho. Oiga, por favor, pero vamos a ver una zapapoño, cosa. Zapapoño, con todo el cariño de mi corazón. Sí, ya lo bueno, sé, Tomás, pero joder. Mañana tienes mercadillo. Sí, mañana tengo que currar mucho para pagar la deuda, que ahora vamos a mandar dinero a Grecia. ¿Para qué vamos a mandar dinero a Grecia, chacho? Oye, porque están peor que nosotros y mira, el gobierno ha dicho que vamos a mandar para allá. Y, ¡un dineral! Vamos, que echando cálculo nos va a suponer 50 euros diarios a cada español. ¿En ¿cómo? No sé cuántos años. Si ojalá que lo pague, que lo pague el gallardón ese. El gallardón bastante tiene pues, con que venga el plan de barrios así, aquí. ¿Cómo se llama el jambú ese que habla? Sí. ¿Qué? Algo así. ¿Rajoy? El Bajoy. ¿Achuches? El Bajoy. ¿Achuches? No sé cómo se llama, uno con barba, muy feo, con gafas. Bueno, que ya te digo, que tienes que echar horas extras en tu trabajo para pagar tu sí, parte de deuda. Muy bien, para Rajoy. Venga, hombre, que voy a echar yo horas extras, me voy. Ya me ha amargado, Bueno. Pero bueno, que a todo esto la culpa no la tiene Rajoy, digo yo, ¿no? La tendrá el Zapatero, que es el que está ahora también. Vamos. Nada, pero Tomás. Aquí cada uno como el otro tiene culpa, niño. Tomás ha ido, estos hombre. Políticos... Estaría bien que si nosotros nos encontráramos mal, pues también recibiéramos por parte de otros países, ¿no? Pues yo, por lo menos, necesitado que estoy ahora mismo, pues que me den algo. Así estamos todos, pero mientras tanto estamos necesitados de buena música, esperando a los invitados que tenemos hoy aquí, que rellenito te. Pero me lo vas a decir o me lo vas a decir. Yo te voy a meter la pista si quieres. Mientras tanto, suéltala, Supri. Así que cena, vamos, dile. Supri, equipo, vamos. I'll spit something in your ear to make you hear what I hear. I don't think you're ready, but it's a brand new year. I got love for you motherfuckers, even you haters. Listen to me, put it down, I'm only doing a favor. Dude over here is trying to make his cake. Homie over here is trying to take his kick. He's just sitting in the cut waiting for a mistake. And when the time is right, he's moving on through the state. Homie don't give a fuck about due to his fam. Didn't think about repercussions of killing a man. He only thought about one thing, jacking his neighbors and all the fly shit he'd have once he had their paper. Buy a house in the hills, brand new grills, chop top phantom on $30 bills. But dude ain't soft, he's ready for war. The tattoo on his arm says I'll take what's yours. What's yours is mine, and if I get my hands on your money, ain't nothing you can do about it. I go for mine, and if you put your hands on my money, I'll show you how we be about it. What's yours is mine, and if I get my hands on your money, ain't nothing you can do about it. I go for mine, and if you put your hands on my money, I'll show you how we be about it. Dude grew up like a thug in the street. Homie didn't know what he was doing to eat. He was blinded by the envy and numb with greed. He didn't care who he fucked over to serve his needs. Both are on a crash course with no survivors, no life preservers, just shot out tires. In the arm of the law, don't care about those riders. They only try to divide us, but catch arthritis. They might even try to get dude so they can supply him. Homies home conniving, dreaming of dude dying. Dude moves weight, more hate is rising. Every day homie works up the nerve to fight him. But dude, they never fucked over nobody, homie. Niggas on the streets love dude and think you're phony. They don't trust you for a minute, you jack them too. Homie, you gonna get yours and it might be soon. What's yours is mine, and if I get my hands on your money, ain't nothing you can do about it. I go for mine, and if you put your hands on my money, I'll show you how we be about it. Homie's got his crew ready, hungry for money. Dude's at his peak now and he ain't funny. He got a bird at the mansion like Playboy bunnies, and a yacht at the dock called Sweetest Honey. Dude sweated blood, shedded tears for this. Homie never moved one finger for shit. Only when he had his heat to take it from others. He put a bullet in a nigga for defending his mother. Homie wanted everything, dude wanted release. But no matter what he had, he couldn't find no peace. He kept waiting for the moment that his life would cease. Now here comes homie, he'll set him free. But homie don't know, dude is a pro. And got a kid on the way coming to change his flow. Dude don't know, homie's at the door. And when he comes through, he's coming with the crew and more. Teflon vest, ski mask and sacks. Put the guns to your face with the hammer cocked back. Homie doesn't realize he's on the cam. Dude already made calls and secured his fam. Rolling up the block in a white minivan. It's the homie's long ride to the darkest land. Rolling up the block in a white minivan. It's the homie's long ride to the darkest land. What's yours is mine, and if I get my hands on your money, ain't nothing you can do about it. I go for mine, and if you put your hands on my money, I'll show you how we be about it. What's yours is mine, and if I get my hands on your money, ain't nothing you can do about it. I go for mine, and if you put your hands on my money, I'll show you how we be about it. Relleno, a ver, voy a seguir, porque veo que a ti las pistas no... ¿Tú qué eres más, de neutrones o de protones? Pues yo de patada brava, niño, así picantitas, ¿sabes? Más que nada. A ver, o tal vez te van más los electrones. Si es que, macho, cuando te pones así, es que no hay quien te aguante, hermano, tío. Te estoy hablando de energía nuclear. ¿Es que no has escuchado el soniquete ese que te está haciendo durante todo el rato? ¿Qué tiene que ver con la energía nuclear, macho? Esto? Venga, exactamente, exactamente, energía nuclear. Y mira, porque te estoy aquí enseñando una cosa que es que no eres capaz ni de levantar la cabeza, loco. ¿Cómo? Efectivamente, Sicario y Jace, que se llama así precisamente su disco, Nuclear. Bueno, pues no tenía yo ganas ni nada de escucharlo, ¿sabes? ¿Ya ha salido entonces o qué? Hombre, claro que ha salido ya. No me digas, bueno, a mí me da igual, porque yo ahora le paso el MP3 al Daco, me hace aquí, pa, me lo cargas, ¿a qué sí, hermano? ¿Y cómo? ¿Has visto? Estamos con pinchados, él y yo. Sí, pero como tú vas de listo, ¿no? No, de listo no, hermano, pues de práctico, estos aparatitos se cargan aquí con la música y vamos, te lo escuchas todo. Ya estamos, ya. ¿Otra vez la puerta? ¿Otra vez la puerta? No, es que no te acuerdas que tú tenías que decirme ahora mismo por guión. ¿No serán ellos los invitados? Ah, bueno, sí, verdad, ¿no serán ellos los invitados? Pues mira, están llamando a la puerta. ¡Bueno, anda, que voy! Anda. Pues sí, salió el pasado martes, día 4 de mayo, así que no tienes excusa para ir a la tienda relleno y oyente de Radio Tarascán, no eso del MP4 al MP3. Calentito, y justamente tenemos esta tarde con nosotros, para su degustación, a los cocineros del pastel Jace y Sicario, Sicario y Jace. Buenas tardes a los dos, amigos. Yeah. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Ya te conozco. ¡Aquí estamos! Enhorabuena por este trabajo que tenemos aquí. Ole. Y pues de los primeros sitios también donde se está escuchando el disquito, porque está fresquito esta semana aquí en Radio Tarascá. Nucleares, gordo, que no te enterabas de nada. Joder, macho, si es que con esas pitas que me estaba dando, hermano, no caía, hermano. Y claro, y luego te apuntas las cosas con boli verde. Claro, también, si es que no hay otros bolis aquí, no hay otros bolígrafos. Te terminas fumando lo que escribes. No. Nucleares está compuesto por 12 temas producidos por Eric Jace y con las letras de Miguel Ángel el Sicario. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo? Primero las bases, los textos, todo a la vez. Yo voy a ir lanzando preguntas porque lo que queremos es escucharos y tenemos una horita de programa. Ok, pues la verdad que fue primero los beats y yo le fui ahí pasando musiquita y ya el Migue ahí pues fue escogiendo lo que más se le adaptaba ahí a su estilo y su oscuridad. Y de ahí ya fueron saliendo los textos y tal. Esto empezó en un chiringuito. ¿De dónde? En Málaga, en las ferias de Málaga. ¡Cómo no! A ver. ¿Cómo no? Quedaron nuestras mujeres y al final... Quedaron nuestras mujeres y al final... Mira, ¿sabes? Porque las mujeres las lían todo siempre. Así suelen empezar los mejores proyectos y las mejores historias, ¿eh? Quedando las mujeres por un lado y los hombres por otro. Y esa conexión Málaga-Zaragoza... ¿Cómo se consigue? ¿En tren, carretera, internet? Porque una vez de que ya... Pues que hace años que hablamos estas cosas. Siempre, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado nosotros de hacer colaboraciones, de hacerlas, de tal? Pero pensamos que ¿por qué se tiene que quedar en un tema o en dos temas? Es que no comprendíamos eso, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, años apeteciéndonos hacerlo esto, al final, pues mira, pues sin forzar nada, en el chiringuito. ¿Y qué, Miguel? ¿Cómo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué? Pues estoy haciendo el disco nuevo y tal. Yo tengo en el coche unas basecillas. Unas basecillas y tal. Y al mismo tiempo... Me voy a quedar yo con un par de ellas, hombre. Y al mismo tiempo, ¿y qué estás tomando? ¿Adobo o coquina? No, coquina, no. Estamos tomando sardinas. Porque luego habláis de temas místicos, mitológicos, ¿eh? Gorda, ¿qué te pasa hoy? Que te veo así como extrañado. No, niño, es que a mí, ahora que estoy yo cayendo, a mí lo mitológico me encanta, hermano. No me digas que te encanta. Sí, a mí me encanta, la cena, yo. ¿Tú no ves La Princesa Guerrera? No. Para ellos en este disco es que rapean a veces hasta en latín, relleno, la mitología y la literatura así como un poco de esotérica también. Habláis de los cátaros, ¿no? Y del hombre de la vara, bueno, la vara de Hermes. ¿No? La caja de Pandora. Se mezcla bien, ¿no? El rap y la alquimia. Y no la de Pablo Coelho, ¿no? Ya ves, sí, pues sí. Aquí un disco más personal, ¿no? Por ambas partes, porque él también, a ver, hemos participado los dos, también es un disco muy personal. Yo ya el pasado disco, La Ley de Om, ya lo hice, ¿eh? Y necesitaba hacer algo nuevo. Y lo hiciste, digo, bueno, pero bien, además, ¿eh? Muchas gracias. Entonces yo lo que quise conseguir en este disco, a ver cómo puedo yo hacer algo diferente después de estar todo el día haciendo lo mismo. Digo, bueno, voy a hablar un poquito más de mí, voy a dejar mi personaje de lado, que me conozca un poquito la gente a mí también, porque tampoco va a estar con... Además, lo que veo que este disco, sobre todo a nivel musical, bueno, pues como siempre Jace y cada vez subiendo un peldaño más, pero en tu caso no veo Doberman atacando a niñas pequeñas ni... Ten en cuenta que todo esto siempre ha sido metáfora, tú bien lo sabes, con respecto a esa letra, bueno, los Doberman follando a niña era una crítica a la pederastia totalmente, ¿no? ya el que quiera. Sí, podría, ya, según estaba ya, compuesta, según, parecía que podía... Claro, exactamente, el que se escandalice por eso, bueno, pues a lo mejor es que necesita ver a un Doberman follarse a una niña, ¿no? Yo todavía no he conseguido en mi cerebro ver la imagen, yo lo escribo, que puede ser chungo esto, pero no lo veo, ¿no? Sí. Y eso es mi personaje, el sicario. Después en este disco, bueno, pues hay un cambio bastante importante con La Ley de León musicalmente, en cuanto a sonido y en cuanto a letras también. Lo que pasa es que el sicario está ahí. Yo no me puedo desembarazar del sicario como tú no puedes de la zarigüeya. Tú no puedes. De la zarigüeya del gordo Seboso Sebastián. Pues vamos a escuchar un temita más del disco que relleno, además de darte la pista esta de Nucleares, que sí, se está metiendo el primer tema que ha sonado. Sí. ¿De quién eran? ¿El primer tema que ha sonado para empezar el programa hoy? Pues de ellos dos. Pues entonces... Efectivamente, amigo, si es que... Pero claro, niño, yo si tú es que sabes... Ni aun teniendo el guión delante, relleno... No, hermano, ¿sabes pero ¿sabes lo que pasa? Vamos a escuchar un temita de Jordan. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos mientras escuchamos. No, que ¿sabes lo que pasa? Que cuando has puesto el primer tema me he ido al bate, niño, se me ha... No, okay, tampoco estaba muy atento, ¿sabes? Esto es serio, quítale la máscara. Quítale el misterio, quédate con la cáscara. Sicario, el Little Beast. Vamos, claro. Fácil todo, todo lo que hacía valía su peso en oro, pero no servía como matar un toro a sangre fría. Aquel cofre del tesoro no existía, se resistía a las verdades. Aquel hombre solo pensaba en más maldades y en partidas de Scrabble. Las compartía con quién sabe qué persona. Nunca entendía los consejos que le daban esa señora de esas farolas luminosas y bloques con aluminosis. Este perdedor añora los tiempos en que no había crisis y en que las mujeres se le acercaban, se lo rifaban porque su pasta era su arma. Ahora sin pasta, ¿a dónde va mi arma? Plato de pasta mejor que whisky en la taca y después una bulla en tu casa. La grasa humana se paga igual que la uva moscatel y que una puta de burdel. No esperes hasta mañana las cosas que tú has de hacer, porque puede ser que mañana te arrepientas de este ayer. Tomorrow puede ser too late. Tomorrow, mañana se arrepiente. Empieza con pies en tierra. Los desastres naturales empiezan tirando mierda sobre hierbas de los campos. La crítica me hace ver hipocampos porque agrede las zonas de mi hipocampo. Las críticas que construyen nuestra carrera son de escándalo. Pintar en las estatuas de las ciudades es de bárbaro. Hacerlo es como tachar el graffiti de otra traición. Vengo a cambiar la tradición de unos cuantos conservadores. Mis valores son valores multicolores, sin condición ni reglas, porque la humanidad es una fiesta sin celebrar, con guerras y con gran maldad interna en las naciones. No a la unión por cojones, sin razón ni voluntad, sin opiniones, no hay construcción moral. No con opositores que nunca buscan la paz ni soluciones a los errores. Voy liberando las cadenas que os ponen los opresores, que os dejan para el futuro el presente de los menores. Tomorrow puede ser. No hay misterio, no. Uno lo amo, otro lo dueño. Y los demás estamos en medio, yeah. Mira que ponte fuerte pa' la batalla. Así que mira al frente, ya mismo estalla. Dile a la gente que vienen siete plagas y que la calle nunca calla, amén. Hasta mañana puede ser too late. mira, Sicario, pero Sicario, pero ¿qué te pasa con la calle? ¡Cállate con la Sari! Sicario, pero ¿qué? ¡Se la callo! Me lo está diciendo al gordo antes. Suelta, suelta. La zarigüeya, la zarigüeya, la zarigüeya. Venga, vete, vete. ¿Tú te crees que me confunda a mí con la zarigüeya, hermano? Ahí la chiquitilla, ahí la chiquitilla. Oye, pues mira, esto lo hace con poca gente, ¿eh? Se queda así calmada la zarigüeya, niño, no ha atacado, ¿eh? No, el sicario que le debe de meter miedo. Pues nada, estamos aquí, ya sabéis, en Radio Tarascá, una semanita más, compartiendo todo con Sicario y Jace. Bueno, eso de todo, pero sí, puede ser prácticamente como dice la palabra, compartiendo todo, compartiendo su disco Nucleares, que además de que lo puedes escuchar en los bares... ¡Joder, bueno, con la puerta! Bueno, ¡oye, que voy a abrir! ¡Bueno! ¡Voy a abrir, Juan Manuel! ¡Va, va! ¡Oh! Es que perdonad, es que esto es así siempre. ¡Oye! ¡Hola! ¿Buenas? Oye, ¿no está aquí, no ha venido el Tomás? No, sí, ha venido antes. Bueno, cuando esto con el Tomás, le dice con el café, ¿vale, tío? Venga, troco. Yo, mira, yo me quedo flipado, tío. Es que siempre se me cuela este hombre para adentro. ¿Por qué venido, se va a colar? ¿Por qué ha venido este hombre ahora mismo? ¿Por qué? Pues no lo sé, niño, porque se pasa por ahí por la puerta. Otra vez con la puerta. Chavales, perdonadnos, que esto es así. Va, va, va. Bueno, estamos con Sicario, con Jace, Nucleares. ¿Qué pasa, Bloody? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasa, Bloody? ¿No, no te acuerdas de mí? ¿Este quién es? Ay, va, que se me había ido de la cabeza. Yo no me acuerdo. ¿Quién es este hombre? Wilson. Wilson. Es que me ha mandado un correo electrónico y que me había mandado la maqueta, que quería visitar el programa, que quería venir a poder vernos en directo y así rapearse algo. Se lo prometí. ¿Cómo? Igual que lo hacemos con mucha gente. ¿Ah, sí? Y claro, pues mira qué casualidad, que coincide con que está aquí Jace y Sicario. Mira, Jace y Sicario, los conoces. Mira, Wilson. Hombre, ¿qué pasa, brother? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, hermano? Sicario, hermano del mal, ¿eh? Sí, sí, ¿de dónde, sí. ¿De dónde eres tú? De la República Dominicana, hermano. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 30 años. Pues yo te he hecho 16, ¿eh? Pero porque me conservo muy bien. Y bueno, es que mira, nos ha pillado en medio de la entrevista, ¿sabes? Que estamos haciéndole por el... De la entrevista a la vista. ¿Eh? Y me tomo la caña a la vista. Fíjate. Madre, muy bien. Poderío, este hombre rabiante. Pero quiero decir que estamos haciendo la entrevista por el disco que han sacado, un pedazo de disco llamado Nucleares, y nos has partido por la mitad. La maqueta me la han mandado por el correo electrónico, ¿no? Se la mandé a la Dacostay. ¿Y cuántos hermanos sois? 14. ¿14 hermanos? 14, venga, anda. Que si es que mi madre tenía mucho tiempo libre. Bueno, pues mira, lo que vamos es que a hacer tenías nosotros... tiempo libre era tu padre, no te jodes. Relleno, vamos a ver. ¿Cómo? Nosotros no tenemos mucho tiempo libre porque tenemos que seguir, pero lo prometido es deuda. Yo aquí prometo y lo tengo que... Vamos a poner una instrumental que va a venir a rapearse. ¿Qué va? ¿Algo escrito o algo improvisado? Improvisado, claro. Vale, muy bien, pues nada. Esto es tuyo. La Dago, estáis dándole ahí candela, que escuchemos un poquito. Wilson, que viene de la República Dominicana, ¿no? Sí, brother, sí. Esta es la base, ¿no? Esta es la base. ¡Qué bonita, eh! Sicario, mira, mira. Ayúdale un poco los coros, Sicario. Es que mejor que comience y luego yo ya me puedo meter mejor para coger el piececillo del ritmo. Pero si tú venías aquí a rapear, te daba igual estuviera quien vamos estuviera. ¿Qué pasa? ¿Que ahora necesitas un MC profesional para...? ¿Cortamos o qué? ¿Cortamos ahora mismo? Chavales andando por todos los parques, ¿cómo? Hablando corrillo. Cuidado. Todas las niñas fumando porrillo. Vale, ¿te ha gustado? Yo no sé, pero bueno. ¡Madre mía! Estoy rapeando de dentro. La maqueta te la vas a escuchar. De dentro. Te vas a escuchar tú la maqueta, ¿eh? ¿De quién? Estuve ayer en Londres. Vale, yo tengo un balón que se llama así. Ah, yo también tenía un balón. Y estuve con Rachel. ¿Cómo? Con Rachel también. El de hacer cosas con la boca. ¿Tú? Ah, con la boca. Con él, estuve con él. Sí, sí, sí, sí, sí, joder. Yo vi a Cami el otro día. Yo también. ¿Ah, sí? Y se le pegó algo de Cami. Le vi en Viñarol. ¿En el Viñarol? Ahí estuve yo en Viñarol. Estuvo. Estuvo petado, parche, estuvo hasta arriba. ¿Cómo rapea él, Cami? Claro. Me voy ya, ¿eh? No, no se vaya ya. Me venga, quiero ir. Hasta pues luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, anda. Madre mía, menudo personaje, Juan Manuel. Menudo personaje. Aquí quería venir a rapear. ¿Y tú por qué no dices las cosas, niño? Siempre estamos aquí con la entrevista, aquí, y se te tiene que venir ahora el Wilson. Porque el Wilson me suele pedir a mí venir aquí, entonces yo no tenía a ver qué día le podía traer, y digo, pues mira, hoy, concretamente. Y ha coincidido con que estuviera aquí Sicario y Jace, que además, menos mal que nos ha pedido colaboración. Porque tú eres muy propenso a tirar de colaboración. Dices, venga, necesito un MC. Pues mira, el Wilson. Pero en este trabajo ha habido colaboraciones, no como las de Wilson, sino como las de MCs de renombre del panorama actual. Raika, Capaz, compañeros de Sicario, Jace, de Violadores del Verso, vecinos de... ¡Hey! ¿Qué hey, hace? Perdona, ¡Hey! ¡Hombre, por favor! Vecino de Jace, o también del jefe de la M, Little People... Shabu on the Sad. Fíjate. Madre mía, ¿qué inglés tienes, Juan Manuel? Es que eres un fenómeno. Yo cada vez que te hablo hablando inglés, me pongo tiritando. Contadnos, chicos, cómo surge, y alguna anécdota a destacar de ese trabajo, de esas colaboraciones. Pues anécdota así. Ah, Sicario, anécdota así. Anécdota es que anécdota, ¿no? Bueno, la colaboración de un colega de Triple X, ¿no? Que no se ha esperado a nadie en el disco. ¿Sí? Sí, y vi yo, bueno, una cosa normal. Entiendo, una cosa normal y corriente, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Unas birras. A mí no me ha sorprendido, ¿no? Que lo llamé por teléfono al Andrés y se quedó pillado. Y me dijo, pues claro, Miguel, claro que me hago un rato contigo. Claro que sí. ¿Sabes? Hombre, si no me tengo me la más a mí. Anécdota, no tengo, tío. Años sí, ¿no? Tenéis. Años tenemos unos cuantos. Unos cuantos, ¿eh? Es uno de los temas, además decís, llamando dinosaurios. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Os sentís ya con algo de edad? Hombre, una poquita ya parece que sí que hay. Ya son 30 tacos aquí, el que menos, que soy yo. Y ya un poco sí que se siente uno ya como un dinosaurio en esto, cuando llevas media vida ahí. Vale, dinosaurio sí, pero yo no veo con ningún achaque ninguno, ¿eh? Además, os veo en plena forma. Amigos, hemos leído además en internet que el productor zaragozano, que se vas a ser tú, Hace construye una atmósfera oscura y frenética con bases que inspiran hardcore. O sea, como dice el relleno, duras como el turrón. ¡Ay, callera de potente! ¿Lo compartes? Sí. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de componer? Influencias, hombre, pues sobre todo soul. Además de soul, hacer luego funk, tanta variedad. Claro. Y un poco, pues eso, básicamente soul y igual últimamente también música electrónica. Ya me estoy pirando un poco de lo clásico y que me gusta a mí explorar un poco nuevos sonidos y colores. Nuevos sonidos y colores. El soul, ¿eh? Como... Y pues el sí. Funk, ¿eh? A mí siempre me ha gustado, Juan Manuel. Es banda sonora de Radio Tarascá. La verdad que ya no concibo empezar un programa sin una instrumental de soul o de funk. Bueno, en el disco llamado Nucleares, hablando de mitologías, podrías haberle llamado también... ¿Cómo se dice esto? Relleno... ¿El qué? Esto como lo de los molinos. ¿Lo del viento? Sí. Eólicos. ¿Eólicos? Eólicos. Yo no entendía la pregunta, Juan Manuel. ¿Me la puedes repetir ahora a mí y a ellos? Éolo. Es el dios, ¿no? Del viento de la mitología griega. Efectivamente. Que además a los griegos les estamos enchufando un dinero porque los pobres están fatal. ¿Vale? Y el que da nombre a la energía que sale de los molinillos, estos que hay en el campo, lo que te estaba diciendo, la energía eólica, ¿sí? Que es más limpia, dicen. ¡Ay! Entonces lo que... Sicario se ríe y se le hincha la vena. Si la pregunta es por lo de nucleares, ya está. Es que está dando unos rodeos, niño, joder, dígalo directamente. Nucleares, because no, why, en inglés, ¿por qué? A ver... Oye, chicos, ahora para los conciertos, ¿cómo los vais? ¿Se os va a poder ver en concierto, de gira, o cada uno está? Porque tú, además, Jace, acabas de sacar Universal Lenguaje, tu disco, con un sí. Montón de MCs de muchas nacionalidades. Claro, pero eso precisamente por ser un proyecto ahí con mucha peña, la mitad están muertos ya, de hecho, sí, claro. Otros americanos. Están muertos ya. Sí, de hecho, hace poco se ha muerto uno de los portugueses. Vamos ya. El MC Raptor, tío, me dio la noticia a su colega el Sagaz. ¿No? Aunque pues yo mismo sí, hablando tío, en plata son trenos. En fin, que no se sabe quién va a ser el próximo. Pues te lo está diciendo Sicario. Alguno de hablando en plata. La muerte. No, espero que no. Esperemos que no. Siempre trabajamos bajo la metáfora, como dice Sicario. Sí, la ironía. Que sí, que lo de Nucleares va a estar ahí en directo, vamos, ahí como una puta piedra en la Entonces, cara. Entonces, si no, se va a poder ver este año a Nucleares encima sí, del escenario. Sí, de hecho, ya, bueno, tenemos la letra aprendida, que es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Eso es lo primero que hay. Aprenderse las letras, porque si no se pueden hacer cosas. Hay que empezar por abajo, ¿no? Primero el ladrillo, y después el cemento y después el otro ladrillo, en fin. Ya sabéis, ¿no? Y por último, la mirilla. Y la mirilla para mirar, para ver quién pega en la puerta y no se lo chute. Pero bueno, estamos de eso sí. Vamos a intentar hacer un show pues poco corriente y poco común. Vamos a intentar hacer algo más. Y bueno, y ya está. ¿No? Ya el público dirá cuando esté todo ya totalmente hecho. A ver cómo sale y a ver cómo va rodando y nada, y a ver qué dice la gente. Pues mientras tanto la gente lo que va a decir es que quiere seguir escuchando un temita más de... ¡Hombre, claro, por supuesto! Así es que venga, suéltala, Supri. ¡Unete! cajas, ponen mi nombre en las tormentas. Vuelve el rey del horrorcore, si nadie hace, tú te hagas. Relámpago, ponen mi nombre en las tormentas. Imágenes de formas violentas. En mi trono ningún bobo se sienta, ningún bobo, solo yo. Siniestra niebla gris, leviatanes, dioses anteriores a la aurora, visiones de un mundo acuático muerto, monstruosidad vernal, la nueva edad de las tinieblas nace, las pesadillas de un cíclope, cicatrices, amargura de rey, te desintegro, un día guadaña veréis, sí, mis arañas seréis, musarañas, las musas que me arañan con sus uñas de jade, mi sofá cabe, proceden de planetas nucleares, de regiones lunares, inaccesibles geometrías estelares, rituales con la muerte, tertulias con la hidra de Lerne, yo te sostengo en la vara de Hermes. Tú llámame Agosto Verne, droga dura con corte, estás al borde, ponle caos al orden, Eva mordió una manzana golden, obituarios del periódico ponen tu sucio nombre en él y escucha voces de sirenas y sílfides. Relámpago, ponen mi nombre en las tormentas, imágenes de formas violentas, en mi trono ningún bobo se sienta, ningún bobo, solo yo. Relámpago, ponen mi nombre en las tormentas, imágenes de formas violentas. Desde que nacemos somos muertos vivientes, mi camino lo custodian serpientes, pero en vez de cascabeles llevan Heineken, notas de pianos estridentes, el miedo es mi sirviente, élites de poder muy débiles, a través de la ventana me miran victoria y gloria, las mentiras que te cuenta la historia del mundo creta ciega, cabras con cuerpo de hombre, cuerpo de bronce, agonizantes días sin agua ni pan, sin amistades que te oigan llorar, el infierno en la tierra, he visto embarazadas sin piernas fumando hierba y pegamento en escaleras de témperas, temperaturas de un coma profundo, sobredosis de un oculto sueño, luchando sigo, ni el tiempo podrá conmigo, mi abrigo de crisomayo, la belleza falleció un 16 de mayo, pinturas y palabras en forma de tótem tallo. Relámpago, ponen mi nombre en las tormentas, imágenes de formas violentas, en mi trono ningún bobo se sienta, ningún bobo, solo yo. Relámpago, ponen mi nombre en las tormentas, imágenes de formas violentas, en mi trono ningún bobo se sienta. Joder, como suena, ¿eh? Tú no puedes menear el cuello. Suena tremendo. ¿Cómo el cuello lo tengo desencajado ahora mismo, niño? Tormenta ahí con la colaboración de Montana Gómez, que un saludito, que también está por aquí en los estudios de Radio Trascabo, en el estudio. ¿En el local? ¿Qué estudio? Local, puerta, calle. Esto de estudio no tiene nada. En el corazón del barrio, aquí, con nucleares, sicario y jace y sicario, da igual. Ya estamos con las puertas, macho. Joder, ¿por qué no pones uno de estos que se abre ya, hombre? Por favor, ¡ay! Voy en moto, dándome el aire en la cara, y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes, Barry Harper. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Mira, qué casualidad, Miguel Ángel, mira qué casualidad. Coño. Pero Barry Harper... Sí, sí. Usted es vecino de al lado de uno de nuestros invitados. Bueno, espera que te los presente. Uno de ellos es Miguel Ángel, muy conocido buenas, como Sicario. Buenas. Y el otro es Erit, más conocido como Jace. Hola, hola. Están aquí presentando su disco, un pepino llamado Nucleares. Ha sacado un pepino de disco, ¿no? Pepino le damos el significado cuando es un disco. Me gusta mucho, como pepino, un poema suyo cuando revienta. Sí, pues sí, eso. Sí. Pues la cuestión es que es usted de Calahonda. ¿Calahonda dónde está? A dos pasos. De sí, Málaga, ¿verdad? Claro que sí, Juan Manuel. Qué casualidad. A lo mejor se han cruzado ustedes dos, Sicario y con su Sidney Harper, siempre. Porque él siempre va con su Sidney. ¿Tú has visto alguna vez a un muchos billetes ahí en Calahonda, ¿ves? ¿El qué? Bueno, ¿qué? Bueno. Muchos billetes ahí. Muchos billetes en Calahonda, ¿no? No. Sí, se pasan unos cuantos en Calahonda. Yo soy una persona muy humilde. Bueno, la verdad es que yo le conocí muy bien. Ese yo me dedico, mi padre trabajaba al campo, ¿y se dedicaba a robar melones y uvas que había ahí de piñas, y mi madre a las tareas domésticas de la casa le quitaba las sillas, las mesillas y todo a nuestra vecina Mari Carmen. Usted se ganaba la vida vendiendo poemas a los guiris, tanto en Puerto Banús como en los demás puertos, Fuengirola, etcétera. Y le tenemos aquí, como no, semana sí, semana no, otra sí. Me estoy quedando dormido, puede ser. Pues entonces, ¿a qué ha venido? ¿A deleitar con un poema? Claro, vamos a ver. ¿Y qué hacemos? Pues venga, rapidito, porque si principalmente no también... me gustaría, Juan pues mira, Manuel. Te voy a dar el disco de esta gente, que es Nucleares. A ver. Tienes aquí. Nucleares. ¿Cómo se llama vuestro single? ¿Nucleares? No, no, ese es el tema. Antimateria. Antimateria. Ah, antimateria, antimateria. Pues bien, voy a hacer un poema un poquito sutilmente. Venga, pero no se haga dormir, ¿eh? ¿Qué no, quiere decir sutil? Parece catalán en vez de calahonda, ¿eh? No me digas que soy de Cataluña, por favor, Miguel Ángel. No pasa la mano, los catalanes la hostia, Cataluña no la hostia. No soy de Cataluña, yo soy del sur. Pero eres del sur, un poco pijo, ¿no? Yo no soy pijo. Yo soy... No me lo cabres, extremido. No me lo cabres. Miguel Ángel Soler, no me lo cabres. Por favor. Como eso que es de Calahonda, con sitio muy bonito, ¿no? Pero muchos billetes hay ahí, ¿ave? Pero que reparta una amiga. En Puerto Banú también hay muchos billetes, ¿ave? ¿De dónde eres tú, sicario? Yo soy de Carranque, de Málaga. Málaga, Málaga es zona buena también, ¿eh? La Parmilla, los Asperones. Tienes al lado Marbella también, ¿eh? Marbella, sí, no sé, está pijo. Muy bien también, pero es que es lo que te digo, ¿ave? Yo no sé quién es más pijo de los dos. Calahonda es muy grande. Y yo vivo en Calahonda, debajo de un puente, en la mano izquierda, según baja la calle así. Venga, a ver el poema, ahora ya verás, ahora te va a remeter en el poema, sicario, que va dedicado a ti. Y a Jace. Vamos a ver. ¿Por qué todos los flamencos van vestidos de lunares? Mientras Sicario y Jace nos presentan nucleares. Normalmente estoy enfermo. ¿Será de alguna bacteria? Ellos han sacado un single y lo llaman antimateria. Muy bien, muy bien. ¡Bonito! No tosa. Es que estoy fumando ahora un tabaco que he hecho vapor de humo. ¿Pero qué me sacó? Y me lo ha mandado el médico Juan Manuel. Bueno, joder, que se monta usted muy rápido en la moto, ¿no? Me tengo que ir. Bueno, ¡ya! Despídase usted de los invitados, ya que le ha hecho el poema. ¡Uy! Pero bueno, este hombre es que es muy raro también, ¿eh? La ofendido. No ha dicho adiós. No ha dicho adiós. Es buen poeta, el tío es buen poeta. Pero la has ofendido, pero ¿eh? Pero de los buenos. Eso ha sido porque pero de eso, lo he dicho, bueno. Sí. Mira que se lo he dicho, Diego, despídete antes de ellos. No, si pero que hay que hacer, hay que saber hacer eso también que ha hecho, ¿eh? Y se aligera. Es una crítica constructiva que yo estoy reivindicando. Que en muchas zonas de Málaga hay mucha pasta y en otras zonas de Málaga no hay tanta pasta, ¿me comprendes? Bueno, pero porque eso pasa reparten. En todos lados, ¿no? Bueno, porque lo vayan repartiendo ya, ¿eh? Eso es lo que tenía que hacer todo el mundo, hombre, repartir sicario, aquí va todo. Sale fácil que te lo reparta el sicario. ¿Cómo te van a repartir? Te van a repartir. Repartan todo, hombre, llame. Guadalmina, como mucho te puedes ir a por una bola de golf. Sí, eso, a la que a la regañó. Guadalmina, dice. Claro. Ahí bajo yo con mi motillo tombalado. Y si veo alguna bolita de golf, pues para la cesta. Hostia, colega, es verdad que tú vas mucho a. ¿Cómo es? San Pedro, ¿eh? San Pedro, claro, tío, claro que sí, claro que sí, tío. De tertulia descarado. Estamos aquí en Radio Tarascada, casi llegando al final. Oye, que ha sido un gustazo teneros por aquí. Igualmente, hombre. Sicario, que oyentes de Radio Tarascada, ya tenéis disponible en internet el primer videoclip antimateria realizado por Manuel Andilla y grabado entre Ampuria, Brava, Girona y los estudios Pandemia Film. La verdad es que es un videoclip, es más que un videoclip, parece una película. Manel es que también, vamos a ver, Manel y yo empezamos juntos en la música y él con los audiovisuales, y cuando hemos hecho esto teníamos como mono, ¿no?, de trabajar juntos, y ha salido esto que personalmente, a mí personalmente me gusta mucho y pienso que se tendrían que poner las pilas en cuanto a storyboard y en cuanto a filmaciones, fotogramas, algún que otro director por ahí que cobra mucha pasta y que después los vídeos son una mierda, ¿no? Pues el videoclip ya disponible, ir a verlo ya. Mira, si estáis escuchando el programa justo a la pantalla, el que no lo haya divisado, poniendo antimateria en el YouTube, nuclear, que va a salir directamente Jace y Sicario. Nucleares. Y la presentación oficial será el próximo sábado 19 de junio en la sala Vivero de Málaga. ¡Hombre, ahí está yo! Si no tengo malentendido, ¿no? Sí, ahí va. Pues exacto. El disco ya en las tiendas y la presentación oficial será el próximo sábado 19 de julio en la sala Vivero de Málaga. Buena sala y buena ciudad. Y una cosita, Yolanda, si nos está escuchando, más conocida como la Yoli, que me tienes, ¡echa Yoli! Me tienes preocupado al sicario, ¿eh? Un añito y medio sin curro, luego las paranoias de la cabeza, te tienes aquí súper entregado. Que vamos, que desde aquí todo el apoyo del mundo, que todo te vaya bien, y que tienes aquí a tu chico que dice que directamente se va para el hotel, que no se va a ningún lado más y que te quiere mucho. Mira cómo mira, enfrente, que porque no le da corte decirlo en la antena, te lo decimos nosotros. Y oyentes de Radio Tarasca, no digo más, yo me voy antes que vosotros, ¿no lo sabíais? Pues, ¿a dónde te vas? ¿Lo sabíais o no lo sabíais? ¿A dónde te vas tú? ¿Lo sabíais o no? ¿Lo sabíais o no? Va a ser que no. Va a ser que no. Pues hasta luego. Hasta la próxima. Pero bueno, ¿tú te crees que siempre hace esto? Hoy porque es que ¿sabe lo que pasa? Que tiene un Puskás de esos. Uno de esos que le llama por teléfono y le vibra y se la aspira, ¿sabes? O sea, que ahora nos quedamos aquí nosotros, ¿eh? Que podemos hacer lo que queráis, como si quieres. Nos podemos echar una partidita de póker. ¿Habéis traído talegos o algo de eso? Mi hermano Daniel, que sabe de póker, yo no. ¿Tú no? Vamos a... ¿Nos ponemos una base y nos rapeamos aquí algo? ¿Qué pasa? Podríamos hacerlo. ¿Podríamos o qué? Sí. Pues venga, niño, suéltala ahí que ya verás. Vamos a flipar aquí. Yo te doy introducción. En este estudio, bueno, estudio no, local de Pan Bendito. It's a people. ¡Radio Tarasca! Sicario, huh. Sicario en Hace, nucleares, huh. Zaragoza ciudad, Málaga ciudad, hablando en plata, squad, yo. Muchos hablan de la vida sin conocimiento alguno, sin saber. Ayuda al débil de una vez, arropa al pobre, dale de comer al hombre sin casa, llena su estómago. Drogas de calidad para el toxicómano y muertes con dignidad. Vivir en paz, que el odio se quede atrás. Educación mejor y gratis. Si no hay dinero honradamente, a ver qué es este trapi. Mal presente y buen futuro no es fácil de conseguir. Si queréis un buen futuro seguro, votadme a mí. Estoy aquí en Radio Tarasca, el sicario, miembro de Hablando en Plata Squad. Estoy con, no precisamente con Toy, sino con gente que gana Goyas, a gente que nos sacan a mi colega en las revistas, que nos coman la polla. Me cago en vuestra puta madre, bueno, me cago en vuestro puto madre, y si están muertos, mejor. Hijo de puta. ¡Sí, señor, niño! Aquí estamos en Radio Tarasca. Oye, a todo esto vamos a brindar ahora unas birras y no vamos a ir ahí. ¡Vamos, hola! ¡Hasta la semana que viene, hermano! Rellenito Maqueira. Rellenito Maqueira. It kind of been wrong that people say it's a research. But to an average man like me, it's very fresh. Woo! And then, I don't know, it's like a major. Woo! The cost of living is going crazy. Woo! I don't know if I can make it. But if I may work with now, I'll buy my eats. Woo! I don't know if I can make it. The cost of living is going crazy. It's all expensive. Woo! I don't know if I can make it. How about you, baby? Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya.